Tengo un caramelo alto como el cielo. En una botella encerré a una estrella. Con un solo guante cazó un elefante. En mi calcetín vive un gran delfín. Todo lo que cuento parece un invento. ¿Creen que puede ser o no puede ser? A mi hermana Ana la convertí en rana. Y a mi hermano Juan en orangután. De noche a la luna pesco en la laguna. Pateándolo al sol meto un flor de gol. Todo lo que cuento parece un invento. ¿Creen que puede ser o no puede ser? ¿Creen que puede ser? No, no, no.